pide la participación política de las mujeres. Por Socorro Ramírez, desde Colombia. A 40 años de haber sido reconocido el derecho al voto para las mujeres, estas apenas constituyen un escaso 8% de las personas recientemente elegidas para el Congreso colombiano. En la década de los 90, la marginalidad es una constante. Algunos analistas han querido explicarla como el resultado de un escaso interés de las mujeres por la política, incluso como el resultado de una incompatibilidad con ella. Desinterés e incompatibilidad derivados de una supuesta vocación maternal y familiar y una mayor emocionalidad. Estos estereotipos, antes que explicar el fenómeno, reflejan una serie de prejuicios. Otros han hablado de falta de preparación y de condicionamientos sociales que incapacitarían a las mujeres para participar. No existen formas objetivas de medir esa preparación que dicen que a las mujeres les falta, pues en la política no hay exámenes o concursos de ingreso como en otras profesiones. Así que en este caso, resulta difícil separar el prejuicio de la realidad. A partir de los centros de estudios de la mujer, se han empezado a cuestionar esas pseudoexplicaciones, así como las categorías usadas para caracterizar el papel político de las mujeres. Las investigadoras feministas no se preguntan por supuestas características individuales, sino sobre la forma como funciona la organización social y política. Esta organización hace difícil, cuando no imposible, el acceso de las mujeres a los cargos de representación o de poder decisorio. Desde este punto de vista, el logro de los derechos políticos de las mujeres y su traducción en las leyes no bastarían para que ellas participaran del poder político en igualdad de condiciones. Se requiere que la responsabilidad del ámbito privado y las labores domésticas no sigan recayendo únicamente sobre las mujeres. Insistimos, el problema no es que las mujeres no participen en la política, pues sí lo hacen, sino que están subrepresentadas en los centros de poder. Esto, a pesar de que constituyen la mitad de los electores y tienen mayoría en las asociaciones ciudadanas y grupos informales vinculados con la vida cotidiana, la sobrevivencia y el lugar de residencia. Que aunque son menos convencionales, son desde luego espacios de participación política. Pero en la medida en que se asciende en la escala del poder político, se reduce drásticamente la cantidad de mujeres en acción. Por todas estas razones, las feministas han cuestionado la manera como se conciben y ejercen la política y el poder. Han cuestionado que se asuma la conducta masculina como parámetro de normalidad política. Estas estudiosas consideran necesario un esfuerzo del Estado y de la sociedad civil para superar el conjunto de prácticas, normas y actitudes que desvalorizan a las mujeres y tienden a perpetuar su subordinación. Se trata de una subordinación en muchos niveles: sexual, intelectual, afectivo, político y laboral. La subordinación en todas sus formas impide la expresión de las mujeres como seres humanos autónomos. También se requiere que las mujeres que sí acceden al poder tengan una perspectiva de género para ayudar así a la transformación de las condiciones de las demás mujeres. En la transición institucional que vive Colombia, sectores de los movimientos de mujeres han tratado de participar con otros grupos que comparten sus propuestas y han tratado también de aprovechar coyunturas políticas de mayor apertura. Han tratado, en suma, de generar cambios en los derechos políticos, en las condiciones sociales, políticas y culturales de las mujeres y de impulsar otras formas de expresión y acción. Sin embargo, los logros feministas son pocos comparados con lo alcanzado por grupos religiosos, indígenas o por comunidades negras. Al parecer, no todos los sectores progresistas se han convencido de que construir la democracia implica tener presente a la otra mitad de la sociedad. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. Las salvadoreñas y las elecciones del siglo. Por Clara Murguialday y Norma Vázquez, desde El Salvador. Al final de una campaña polarizada y agresiva, los resultados arrojan un 48% de abstencionismo. La derrota de Arena, en sus pretensiones de ganar en la primera vuelta, y un voto muy por debajo de lo esperado para el FMLN en las áreas exconflictivas. Los datos muestran que los salvadoreños tendrán 9 mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa, es decir, apenas un 10.7% de presencia femenina. El panorama es peor en los poderes locales. De las 262 alcaldías, la izquierda ha ganado alrededor de 13, pero solo 2 estarán en manos de mujeres. En los círculos feministas, desde hace un año se está discutiendo si conviene colocar en los cargos solo a mujeres con conciencia de género o si no habrá de importar su disposición a apoyar las demandas de las mujeres. Pues feminizar los espacios de la política ya es de por sí un objetivo feminista. Hablar de la poca participación de las mujeres en los cargos políticos ha sido tónica general de la campaña electoral desde la extrema derecha hasta la izquierda. Pero las buenas intenciones no han dado lugar a una presencia significativa de mujeres en las candidaturas, así que todo indica que la oferta de aumentar la presencia femenina fue un gancho propagandístico, no un compromiso efectivo. Por ejemplo, el FMLN presentó apenas 10 mujeres en las candidaturas seguras a la Asamblea Legislativa, la mitad de ellas suplentes, mientras que para las alcaldías presentó 26 candidatas en los 240 municipios en los que competía. La conformación del grupo Mujeres 94 ha sido el auténtico elemento novedoso de estas elecciones. Formada en enero de 1993, a iniciativa de la Concertación de Mujeres por la Paz, la Dignidad y la Igualdad, convocó a casi 40 organismos, comisiones femeninas de partidos y sindicatos y organizaciones no gubernamentales. Mujeres 94 elaboró una plataforma como resultado de 8 foros donde participaron más de 50 especialistas y alrededor de 800 mujeres organizadas. Desafortunadamente, justo en los meses en los que los partidos estaban elaborando sus programas de gobierno, Mujeres 94 no tuvo la fuerza necesaria para negociar con ellos la inclusión de sus demandas. Lo que se pudo, y no fue poco, fue que algunas integrantes negociaran con sus respectivos partidos la incorporación de algunos puntos de la plataforma. Sea cual sea su papel, Mujeres 94 pasará a la historia del movimiento de mujeres salvadoreñas por haber asumido la defensa de las demandas de amplios sectores femeninos sin limitarse a las necesidades derivadas del papel doméstico o maternal. Mujeres 94 también recoge demandas como el alto a la violencia de género, la maternidad libre y voluntaria, el reconocimiento constitucional de las preferencias sexuales, la defensa de los derechos de las prostitutas y presas, la participación partidaria en las instancias del poder político. Mujeres 94 constituye una experiencia casi única en su género en América Latina. Ha mostrado ante la sociedad civil y la clase política que el movimiento de mujeres puede articularse para una causa común. Que tiene capacidad para elaborar análisis y propuestas. Que convoca a millares de mujeres tras las banderas de los intereses de género. Sin embargo, este espacio también ha puesto de manifiesto que los estilos de trabajo aprendidos durante la guerra siguen permeando el quehacer político de las organizaciones de mujeres, dando lugar a sectarismo, desconfianzas y copamientos, más que a búsqueda de consensos con un respeto a la diversidad. El movimiento salvadoreño de mujeres no es el mismo de un año atrás. Su parte más activa se ha fortalecido. ha ganado en capacidad de convocatoria y en incidencia en los espacios públicos. El reto de Mujeres 94 para el futuro inmediato es desempeñar adecuadamente su papel de interlocución, presión y control hacia los poderes públicos, sin perder los perfiles autónomos logrados hasta la fecha. El reto, pues, es asegurar que el movimiento siga siendo protagonista colectivo de los cambios en el país. Esta es la plataforma de las mujeres salvadoreñas. Como el 52% de la población, exigimos alto al maltrato, al incesto, a la violación y al hostigamiento sexual. Tierra, créditos y asistencia técnica para las mujeres. Vivienda digna y propia para las mujeres. Capacitación laboral, más puestos de trabajo e igualdad de salarios. Alto al aumento del costo de la canasta básica. Igualdad de oportunidades para las niñas en las escuelas. Atención integral para mujeres en más y mejores hospitales. Paternidad responsable, aumento de las cuotas alimenticias. Respeto al medio ambiente y mejor calidad de vida para las mujeres. Políticas de desarrollo que cubran las necesidades de las mujeres. Leyes que no nos discriminen. El 50% de los puestos de poder para las mujeres. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Azul, no solo para varones. Por María Liz Rodríguez, desde Paraguay. Tradicionalmente, el azul ha sido el color que identifica a los varones. En el Paraguay, este color también representa al centenario Partido Liberal Radical Auténtico, primera fuerza de oposición. Por mucho tiempo, azul liberal y azul varón tuvieron un significado similar, pues la estructura partidaria fue preponderantemente masculina. Hoy, el poder está empezando a compartirse entre hombres y mujeres. 19 comités de base de la capital y del interior del país tienen presidencias femeninas, lo que representa un 24% dentro del total de cargos electos. Este cambio fue la nota más relevante en los comicios internos del Partido Liberal y fue comentado en todos los espacios de prensa. Si bien no todas las presidentas son feministas, la decisión de irrumpir en la arena política ya implica conciencia de que las mujeres deben decidir dentro del partido. Esto no garantiza que vayan a implementar programas de género, pero es un buen augurio de futuros cambios. De hecho, las presidentas electas han prometido trabajar para aumentar la presencia de sus correligionarias dentro de los niveles del poder. Ellas están bastante conscientes de lo que cuesta llegar a este sitio. Aide de Vargas, presidenta de un comité, puntualizó que el trabajo partidario data de siempre, y no solo dentro de las actividades para recolectar fondos, sino también en la lucha frontal contra la dictadura. Y recuerda, salíamos a las calles, donde recibíamos garrotazos y caíamos presas. Celeste Amarilla comentó que su presidencia le ha costado años de militancia, y agrega, la lucha no terminó dentro del partido, aunque este espacio ganado representa uno de los logros más importantes a nivel nacional, ya que no existen precedentes en otros partidos o movimientos. El triunfo de las liberales constituye un gran avance en la democratización de un espacio político importante dentro de la sociedad paraguaya. Una sociedad que va despertándose de una larga dictadura. Dentro de un panorama general de conflictos y desesperanza, las mujeres están viviendo un contexto más favorable como ciudadanas del siglo XX. Como dice la politóloga Lynn Barreiro, aunque nadie vea con claridad qué se tiene que hacer para que la gente pueda vivir mejor, sí resulta claro que la democracia no es tal si las mujeres no participan en lo político, en lo económico y en lo social. El reto de las paraguayas es repensar un país donde la gente pueda vivir mejor. Implica proyectarse hacia la sociedad en conjunto, crear nuevas utopías, nuevas esperanzas. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Nota de reflexión. La familia nuclear, mito y realidad, por Enrique Gomariz. Un tema que liga estrechamente la investigación social con la valoración moral es el análisis de la evolución de los tipos de familia. Esto es así porque, como síntesis de muchos factores culturales, desde hace siglos las sociedades han ido eligiendo un determinado tipo como su modelo. Otra cosa es si la mayoría de la población logra o no constituir este tipo de familia ideal. En el siglo XIX, por ejemplo, el modelo predilecto fue la familia extensa. Durante las primeras décadas del siglo XX, se cambió a la familia nuclear, pero numerosa. Desde mediados de este siglo, las preferencias desembocaron en la familia nuclear reducida, es decir, la pareja y un número de hasta 3 hijos. Los historiadores ya se han encargado de mostrar que ese cambio de modelos no siempre ha correspondido con la realidad social. Durante el siglo XIX, en el hemisferio occidental, la proporción de familias extensas competía con la de familias nucleares. En sentido inverso, la instauración de la familia nuclear como modelo no significó su inmediato predominio numérico. En los países industrializados se consolidó a mediados del siglo, y en América Latina el proceso llegó a su clímax entre los años 60 y 70. Por otra parte, la evolución del tipo de familia depende tanto de factores culturales como de elementos sociodemográficos. El aumento de la esperanza de vida tiene un efecto sobre esa composición tipológica. En la mayoría de las naciones latinoamericanas hubo entre 1960 y 1980 un incremento apreciable de las familias nucleares. La lectura fácil de ese fenómeno fue que finalmente se establecía en América Latina una correspondencia entre modelo familiar y realidad social. Sobre ese discurso se edificó un cómodo discurso moral que buscaba implicaciones en la acción social. Los estados debían hacer políticas públicas sobre la base del modelo nuclear. Sin embargo, los años 80 disolvieron ese discurso. Se puso de manifiesto que después de una fase de fuerte crecimiento de las familias nucleares, ese aumento perdía su ritmo. Así, en varios países de la región, entre 1980 y 1990, el porcentaje de familias nucleares se estancó y en algunos casos hasta retrocedió. Siempre ha habido confusión entre lo que en los censos se entiende como familia nuclear y lo que popularmente se sobreentiende. Esto es, hombre proveedor, mujer reproductora y varios hijos. Al concluir los 80, la realidad indicaba que entre un 20 y un 25% del total de hogares estaban constituidos por familias monoparentales, casi todas dirigidas por una mujer. Y aumentó la proporción de las familias biparentales, en las que la mujer es también proveedora, como consecuencia de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Así, la imagen tradicional de la familia nuclear se desplomó en términos estadísticos. En la mayoría de los países latinoamericanos, ese tipo de familia solo representa alrededor de un tercio del total. Resulta, pues, difícil defender el diseño de políticas públicas para un sector social que ya es minoritario. Por esa razón, el discurso de los conservadores ha tenido que cambiar. Ya no se apela a la realidad social, sino al deber ser valórico. Ellos argumentan, no porque crezca numéricamente la delincuencia, aumenta su razón moral. Frente a este razonamiento, se dan hoy dos tipos de respuesta. La de quienes sostienen que este asunto no es de orden moral, sino de técnica social. Y la de quienes creen que no hay acción social sin valores, solo que los conservadores no tienen el patrimonio exclusivo de la moral familiar. Pero este debate será motivo de otra reflexión. Esta fue una nota de reflexión de Radio FEMPRES. Notas breves. Argentina. Jornada Nacional sobre Violencia Doméstica. La Asociación Argentina de Violencia Familiar y la Fundación Alicia Moró de Justo convocaron a una reunión nacional sobre violencia doméstica celebrada en Buenos Aires el 29 de abril. Alrededor de 50 equipos gubernamentales y no gubernamentales de todas las regiones del país se dieron cita para contribuir al registro de los trabajos que se hacen en materia de violencia familiar, así como para formular planes de acción. Las participantes consideran que esta jornada ha servido como preparación para la Conferencia Regional de América Latina que se realizará en septiembre en Mar del Plata. El tema de la violencia contra la mujer es una de las esferas críticas de interés para el estudio mundial sobre el papel de las mujeres en el desarrollo y la plataforma de acción hacia el año 2000. Chile. Las chilenas discuten propuestas a Beijing. Con motivo del Foro de las Organizaciones No Gubernamentales, que se realizará en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, en septiembre de 1995, algunas organizaciones no gubernamentales chilenas se constituyeron en el Grupo de Iniciativa, cuyo propósito es animar una discusión acerca de los cambios relativos a las mujeres ocurridos en los últimos años en el país. Con este motivo, el grupo preparó un documento preliminar que se está discutiendo en encuentros de mujeres regionales. Los aportes serán incorporados al documento que será presentado en la conferencia preparatoria a Beijing a realizarse en Argentina en septiembre del presente año. El documento está organizado en torno a los temas democracia, cultura y desarrollo. Alrededor de dichos ejes se discuten aspectos más específicos como la institucionalidad, la participación política, el empleo y la capacitación, la cultura, la responsabilidad social de la maternidad y la legislación. El esfuerzo está orientado a analizar la situación presente y a recomendar posibles medidas que permitan superar la discriminación de género en el futuro. Colombia. Tutela por discriminación salarial. Esperanza Vivas, asistente del Departamento de Mercadeo de la empresa Itochu, interpuso una acción de tutela porque sus cuatro compañeros perciben el doble de salario en el mismo cargo y obtienen frecuentes viajes de trabajo y estudio. Aunque la Corte Constitucional negó la tutela por considerar que Esperanza no tiene la misma calificación que sus compañeros, ella aprovechó la ocasión para insistir en la ilegalidad de fijar los sueldos en virtud del sexo. Se trata de una discriminación violatoria de la Constitución de Colombia. Fallo de la Corte contra el aborto. A pesar de que el Ministerio de Salud ha demostrado que el aborto en Colombia constituye la segunda causa de muerte materna y la tercera razón de ingreso hospitalario, la Corte Constitucional ha declarado exequible el artículo del Código Penal que penaliza el aborto. Además de ser un desconocimiento de la realidad, este fallo es un retroceso en comparación con lo consignado en la nueva Constitución colombiana. Pero el aborto se seguirá practicando a pesar del fallo de la Corte. Y el Estado seguirá evadiendo la necesidad de buscar mecanismos que hagan frente al problema. Costa Rica. Curso interdisciplinario en Derechos Humanos. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos abre su 12º curso interdisciplinario en Derechos Humanos, que se realizará entre el 19 y el 30 de julio de 1994. El curso está abierto a la participación de toda persona vinculada con el tema de derechos humanos y que tenga estudios universitarios. Tiene alcance interamericano y promueve el encuentro de los distintos sectores que trabajan en el tema. El curso combina la exposición de temas por reconocidos especialistas con la realización de paneles, mesas redondas, talleres y grupos de estudio. Hay un número limitado de becas. El costo de inscripción y materiales de estudio es de $50, cantidad que deberá cubrirse en el momento de la inscripción. Todos los interesados deben enviar una carta de solicitud y su currículum vitae antes del 2 de junio a la siguiente dirección: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, apartado 10081000, San José, Costa Rica. El número de fax es 506-34-0955 y el teléfono es 506-34-0404. México. La maternidad temprana se hereda. Un estudio de Elsa Conde y Javier Alatorre, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que hay altas posibilidades de que el embarazo adolescente se repita en 2 o 3 generaciones subsecuentes. Una de las explicaciones de esta herencia, según estos investigadores, es la pobreza, que no permite una preparación que abra las puertas al mercado laboral. De modo que las madres muy jóvenes se ven obligadas a aceptar trabajos mal remunerados en detrimento de la calidad de la vida que comparten con sus hijas. En su momento, estas niñas tampoco encontrarán salidas, lo que puede llevarlas a un embarazo percibido como una estrategia de sobrevivencia. Otra explicación de que algunos de los 400.000 embarazos anuales en menores de 20 años sean réplicas de la conducta materna sería la discriminación de género. Las madres adolescentes, muchas veces jefas de hogar, no tienen un lugar de respeto en la sociedad y sus hijas adoptan esta devaluación. Muchas veces dejan la escuela y luego no hallan otra forma de ser reconocidas por el mundo adulto que a través de la maternidad. Con miras a Beijing. Aun cuando cada vez es más imperativa la presencia política de las mexicanas en la vida pública, esta se ve limitada por obstáculos de carácter sociocultural, jurídico, educativo, económico y organizativo. Así concluye uno de los 9 diagnósticos elaborados por expertos de ambos sexos a petición de UNIFEM. Los análisis fueron entregados a las organizaciones no gubernamentales que trabajan con mujeres como un apoyo para la plataforma política a presentarse en la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer, que será celebrada el año próximo en Beijing. Los temas desarrollados en el documento sintetizan la situación de las mujeres en la toma de decisiones, en la lucha contra la violencia de género y en la educación, entre otros asuntos. Entre las principales conclusiones del análisis está la necesidad de realizar un registro de género que permita identificar al personal femenino altamente capacitado para facilitar que en todas las dependencias públicas se active la presencia de las mujeres. Nicaragua. Seminario Latinoamericano sobre Género y políticas de cooperación. Cooperación y derechos humanos de las mujeres, énfasis en proyectos autónomos, sostenibilidad de los programas, fueron algunos de los temas tocados en el seminario sobre aspectos de género y políticas de cooperación, impulsado en marzo pasado bajo la iniciativa de la nueva embajadora de Suecia en Nicaragua, señora Eivor Halkier, quien es a la vez directora general adjunta de la Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional. Acudieron a la cita unas 35 mujeres y 3 hombres de América Latina, Estados Unidos, Inglaterra y Europa del Norte, todas con una larga experiencia en el tema. El objetivo fue proporcionar a la Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional elementos de reflexión que le permitan incrementar el impacto de su política de cooperación en la vida de las mujeres latinoamericanas. Mujeres autoconvocadas buscan incidir en el Frente Sandinista. Un grupo de mujeres sandinistas se autoconvocó para definir un plan de cara al próximo Congreso del Frente Sandinista que les permita ganar terreno para las mujeres en general y para que el Frente Sandinista de Liberación Nacional se democratice en términos de género. El documento base pretende recoger los elementos fundamentales para un programa integral para las mujeres nicaragüenses. Ellas están luchando para que sus planteamientos sean discutidos en el Congreso que se realizará en mayo. En dicho Congreso, en el que solo el 20% de los delegados son mujeres, serán reformados los estatutos y se realizarán elecciones para cargos de dirección en el partido. Las autoconvocadas proponen que las mujeres estén visibles en todo el programa del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Buscan también que por lo menos un 40% de los cargos de dirección en todos los niveles del partido sea ocupado por mujeres. Paraguay. Erotismo desde las mujeres. Un tema poco debatido por las paraguayas es la sexualidad. Existen algunos trabajos sobre el tópico, pero no se han dado a conocer lo suficiente como para crear un pensamiento propio capaz de contestar a la cultura predominante. Por eso aplaudimos la próxima publicación de una serie de cuentos eróticos escritos por una mujer, Chiquita Barreto, quien aportará la visión femenina del asunto. Dice la autora: la iniciación sexual para las mujeres es difícil y traumática. Eso me llevó a escribir estos cuentos. Barreto piensa que sus historias harán reflexionar tanto a las mujeres como a los hombres, y agrega: sobre la sexualidad se habla poco o nada. El desconocimiento del placer origina que gran parte de las relaciones de pareja sean insatisfactorias e incluso violentas. Chiquita Barreto es una mujer de reconocida trayectoria en las luchas libertarias y en favor de la mujer de Paraguay. Perú. Comité Camino a Beijing inicia actividades. Conferencia de prensa para explicar la importancia de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995, el Comité Impulsor Nacional inició su vida pública. También se desarrolló una mesa redonda en la que diversas feministas explicaron la importancia de una serie de eventos que son hitos en el camino a la Cuarta Cumbre Mundial. El Comité Nacional Peruano, coordinado por Ana Vázquez, prepara un encuentro nacional para los próximos meses. Por su parte, la Comisión de Difusión ha convocado a un concurso periodístico nacional para incentivar a los medios de comunicación a que se informen sobre las mujeres en relación a la conferencia de Beijing. Feminización del empleo en Lima. estudio realizado por las economistas Lidia Elías y Cecilia Garavito demuestra que se está iniciando un proceso de feminización del trabajo en la Lima metropolitana. Según este estudio, ha habido un incremento del 40 al 50% en la participación de las mujeres en el mercado laboral a partir de 1986, pero en ocupaciones y profesiones consideradas de menor prestigio. En 1992, el 24.8% de las mujeres se ganaban la vida como vendedoras ambulantes y el 11.2% como trabajadoras domésticas. Los hombres, en cambio, son considerados en un 31% como obreros calificados. El estudio registra que al menos hasta 1987 el subempleo en los hombres fue del 26%, mientras que para las mujeres fue de 53%. Después de 1989, hombres y mujeres se encuentran en una situación pareja, solo que la tasa de desempleo subió del 5 al 10%. Puerto Rico. Cortocircuito cerebral. El procurador del ciudadano, licenciado Adolfo de Castro, ordenó insistentemente a las empleadas de la compañía de teléfonos que cruzaran las piernas. Cuando las sorprendidas mujeres lo obedecieron, el orador les dijo: una vez cerradas las puertas del infierno, procedemos a la plática. El supuesto defensor del pueblo se rió y se quedó esperando las risas de su público. Un periódico de San Juan publicó un editorial sobre el incidente, donde se reflejaba su indignación. De Castro contestó a esto diciendo que había oído ese chiste en boca de un obispo episcopal en su juventud y añadió: todo el mundo se ríe. ¿O será que estoy fuera de tiempo? República Dominicana. Proyecto contra la violencia. Mientras la violación de infantes aumenta, alcanzando un ritmo de una cada dos días, los diputados se dieron el lujo de encajonar un proyecto de ley presentado en 1992 que endurece las penas contra los violadores, negándoles la libertad bajo fianza. Los diputados encargados del estudio del proyecto lo mandaron a descansar el sueño eterno, debido a que siendo abogados casi todos ellos, veían lesionados los intereses de los defensores de los violadores. Uruguay. Candidaturas femeninas, uso y abuso. Los distintos partidos se encuentran en la campaña electoral hacia noviembre del 94. Varias mujeres son manejadas por los medios de prensa como voceros de representantes anónimos de sus respectivos partidos como posibles candidatas a diversos cargos. Desde la presidencia, pasando por la vicepresidencia, hasta la intendencia de Montevideo, se vinculan a estas mujeres en lo que se muestra como un juego de hombres en el que las protagonistas no han sido invitadas a jugar. Venezuela. Primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas. La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas lleva a cabo una serie de talleres regionales en diversas zonas del país, con miras al encuentro nacional que tendrá lugar a fin de año. Estas actividades están permitiendo conocer la crítica situación específica de estas mujeres para detectar de qué modo aplicar conocimientos tradicionales en la planificación de sus propios proyectos de desarrollo económico y de bienestar social para las familias indígenas. Mujer y fuerza de trabajo. Según los indicadores de la Oficina Central de Estadística e Informática, la incorporación creciente de las mujeres a la actividad laboral remunerada está representada en un 36.5% de la fuerza de trabajo en el país. De allí que el Instituto Nacional de Cooperación Educativa se haya propuesto trazar como estrategia inmediata la incorporación de la mujer al aparato productivo nacional, capacitándola en oficios tradicionalmente considerados como no femeninos. De esta manera, las mujeres trabajadoras podrán aspirar a salir del atolladero de los oficios considerados como subempleos. Este fue el boletín Radio FEMPRES, número 24, de mayo de 1994. La adaptación y realización radiofónica estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa Alay de Fopa de México. Es un servicio más de la Red Alternativa de la Mujer Latinoamericana, FEMPRES, con sede en Chile, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.